tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. And me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Rebato, ¡ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. ¡Comenzamos! Felipe Armando, Paco Yagüe, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los metalheads de Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Rebato para Asalto Mata, RadioRock.com y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Ahí está. Bueno, vamos a empezar. Una cosita que a ti yo creo que te va a gustar. ¿Con qué letrita? Tiene con la A. Con la A. Tiene un poquito de punky. Bueno, es hard rock. Hard rock de cuando los que atravesamos el desierto del nu metal y del grunge, pues empezamos a ver ya que había un poquito de luz más allá de esa tristeza y esa gente mal vestida. Y bueno, salió un tío como Andrew Wilkes Cryer. ¿Cómo? Andrew WK. Es un personaje muy particular. Él dice que este disco, que fue el primer disco, lo que hace es una invitación a celebrar la vida. Bueno. Es un disco muy alegre. Si ves las canciones, pues mira, It's Time to Party, Party Hard, que es la que vamos a poner. ¿Dónde está la otra? Party Till You Puke. Fun Night. O sea, bueno, todo fiesta. Todo fiesta. Es un tío que lo vimos en un festival y bueno, ya lo conocíamos. Muy divertido. Va todo blanco, pero va todo blanco guarro. O sea, lleno de mierda. Llevaba un bajista ska, muy, muy punk el tío, muy divertido. Fue un concierto divertidísimo. El tío es muy divertido. Toca el piano desde los 5 años que empezó a aprenderlo. Y es... ¿Y no lo ha dejado? Sigue tocando el piano. Los últimos discos son un poco más tranquilos. ¿Qué decir de este tío? Bueno, pues es la música que... Si vas al dentista y te dicen, tiene usted una dentadura fantástica, Party Hard. Si vas al oncólogo y te dice, su revisión, perfecta, Party Hard. Vamos a escucharlo, veremos cómo él dice, una invitación a celebrar la vida. tío que se ha domesticado un poquito, como decimos aquí, se ha adocenado, se ha hecho un poquito más, más blandito. ¿Y ahora qué? Pues nada, se acabó la alegría de vivir. A la cero puesta. A lo que estamos. Un poquito de Pentagram, ¿eh? Con la nueva ola del heavy metal británico marcando su ley en el solar de Albion y con el thrash eclosionando en Estados Unidos. Slayer sacó el Halloween este año. Cualquiera diría que todo el metal de 1985 estaba presidido por la velocidad desaforada. Pero he aquí que Bobby Ligby, que se había chupado muchos años de patear garitos, no estaba dispuesto a dejarse influenciar por esta gente. Y alzando los cuatro primeros álbumes de Black Sabbath como si fueran la tabla de la ley, debuta con este primer disco que vamos a poner, que suena cascajo, lento, aplastante y asfixiante. Pero ya me he despistado, ¿pero esta gente no era de principios de los 70? Este es el sí, anda rodando hasta que graban este primer disco. Porque a mí en el 85, es que sí. Tienen otro nombre y graban maquetas, pero lo que graban, el primer disco que graban, como tal, vale. Este. Bien, aclarado eso. Vamos con Pentagram. We'll be right back. A ver, aclaro. Mucha pinta de Pentagram no tenía esto, ¿verdad? Joder, que... Wow. Pues nos ha jugado una mala pasada el equipo, ¿eh? Esta vez lo echamos al técnico. Le vamos a... No, al técnico no, pero que no se ande por la rama. Al productor, sí. Que esto era, Anthrax, como habéis podido adivinar, de la canción Surrón y Rumator. Eso, hasta ahí hemos llegado. Bueno. Que en el 2016 participó en la banda sonora, la segunda parte de Catch the Throne, de mixtape de Juego de Tronos, uh-huh, que ahora se acaba de terminar. Sí. Pues estos eran los Anthrax. Así que luego pondremos, para que no os quedéis con las ganas, a Pentagram. Diremos que son Anthrax. Y diremos que son Anthrax. Claro. Presentaremos como Anthrax y sonará. Para que no haya error. Bueno. Lucifer. Lucifer, ya, yo creo que tú lo conoces, Paco. Sí, la chica esta... No, la chica no, hombre, no. Y el protagonista es el chico, el batería. El batería es Nick Anderson, sí, pero que tú lo conocerás. Sí, pero la que canta es una chica. Sí, ah, sí, sí, vale. Sí. Robin, vale, Tiedebrink. Robin. Tú te fijas solo en la chica, ¿no? Golfón. Joder. Pero suena a batería. Y ahora me dices tú, y tú en el chico imbécil. Vale. No quería yo decirte nada, pero bueno, a lo mejor es que es más guapo el batería, no, puede Nick, ser. Lo curioso de Nick Anderson es el guitarra zurdo que va siempre con una gorra de plato nazi, que tú lo has visto conmigo de teloneros de Kiss con Imperial Stake Electric. Esos. Ese es, bueno. Es guitarrista, sí, de Helicopters. Es ese, guitarrista ya, yo digo, me suena a mí de Helicopters. De Entombed. Guitarrista de Imperial Stake. Me gusta. Y los Imperial State nos dejaron un sabor de boca estupendo en el Palacio de los Deportes, en el Wizzing Center. Y aquí es el batería, macho. Aquí toca la batería. Yo hasta la nariz de tocar la guitarra, ¿no? Venga, ahora paso, hago un grupo y pongo a tocarme la batería. La, ¿no?, minga. Y bueno, aparte de Robin y Nick, está también Johan Sardus. Sarums, me parece que es. Stoner, Dune, un poquito psicodelia a los 60 y la muy, muy, muy interesante voz de Robin. Vamos a ver qué nos parece California Sound del disco Lucifer 2 que sacaron el año pasado, en el 2018. Lucifer. You got to know your Bueno, fantástico Lucifer. Me parece que todo lo que toca el chaval este, Nicky Anderson, termina sonando fantástico. Bueno, pues como antes hemos anunciado Pentagram y no lo hemos puesto, para que nos quede con las ganitas. Ahora Anthrax. Vamos a poner Anthrax y va a sonar Pentagram. Para los que no nos hayan estado escuchando hasta ahora, mira, es que había un error y hemos puesto antes Anthrax. Pero el error cabe achacarlo a la máquina, ¿eh? Máquina, bueno, que ahora vamos a poner Pentagram, vale. De verdad. Que lo vais a flipar. Es un temazo. A mí me gusta. ¿Lo ponemos ya, sin más? Sí, antes lo he presentado, lo pienso presentar otra vez. Que joder, macho, qué vagueza tienes, sí. Como dice mi hija. Gustado, ¿eh? Pentagram. Tiene ese posito de Black Sabbath. Luego pondremos los originales con un cantante poco conocido de Black Sabbath, Tony Martin, ¿eh? Tony Martin. Sí. Vale, bien. Bueno, el otro día cuando hicimos el especial con Carlos Burgos de Guns N' Roses, yo cometí un error grave. ¿Cómo? Sí. ¿Error grave? Sí. Bueno, no puede ser. Listo que somos nosotros. Le dimos la canción de Have You Ever Seen the Rain a Guns N' Roses. Y luego tú me lo dijiste, y es verdad. Yo creo que fue por esa época, más o menos, en el 90 y tantos, sacaron también los Ramones un disco de versiones. Y yo por esa época los andaba oyendo los dos y me confundí con y eran Ramones. Eran Ramones. Que sacó el penúltimo disco de estudio, en el año 94, ya estaban un poquitín cansados y sacaron, como Guns N' Roses, pues un disco de versiones, que es lo más facilito. El Acid Eaters. Comedores de tierras raras, ¿no? Comedores de ácido. Oh, sí, perdona. Comedores de ácido. Perdona. Y tierra rara. No, perdona, tierra es otra parte. No, sí, es como dices tú, perfecto. Tienen estas canciones de Creedence Clearwater Revival, pero tienen también versiones de Bob Dylan, de los Amboy Dukes, de los Who, de los Strokes. Disco que está bien. Y es que ahora cuando escuchemos la versión del Have You Ever Seen the Rain, nos damos cuenta que es que le da una vuelta a la canción, aunque tú la vas a reconocer, pero dices, judú. Esto es otra historia. Bueno, Ramones, y corregimos el error, Have You Ever Seen the Rain. Mola. Se reconoce la canción, pero la lleva a terreno Ramones. Mete caña. Totalmente. Muy bien. Pues nada, vamos con Alvin Lee. Uno de los mejores. El gran. Don Alvin Lee. Uno de los mejores guitarristas del blues británico surgido en los 60. El blues blanco eléctrico, sí, señor. Sí, señor. Liderando a Tinged After. Grabó importantes discos en la parte final de los 60 y en los inicios de los 70. Aquí traemos del 69, tercer álbum de su discografía. Es uno de los más destacados. Además, fue editado en un año clave para la banda, como fue triunfar en directo en el Festival de Woodstock. Uh-huh. Eso les marcó. Se abre con Bad Scene. Que se abre. Joder, con esta canción, muy bonita. Arruinas mis días y mis noches. Todo lo que hago está mal. Me haces daño. Eso es lo que cuenta el señor. Intenso corte blues rock garajero con algún toque jazz y un desgañitado Alvin Lee en la guitarra. Puto maestro. Vamos a poner lo que comentábamos antes, Black Sabbath, Los Auténticos, pero aquí con Tony Martin. El disco es The Eternal Idol y la canción The Shining, del año 1987. Y Tony Martin es un cantante que no tuvo demasiada aceptación porque es que venía de lo que venía. Venía a sustituir a Ozzy y a Dio. Y dices, joder. Sí, bueno, pues Tony Martin es un cantante que sigue en activo. Y canta el tío de maravilla. Tiene una voz muy, muy parecida a su registro al de Ronnie James Dio. Por eso yo creo que lo eligieron, porque podía marcar muy bien esa línea. Y la de Ozzy, que es fácil. Te callas y ya está. Bueno, este disco es espectacular. Lo produce Chris Tsangerides. ¿Sabes quién es Chris Tsangerides? No, ilústrame. Productor de Barón Rojo. ¿Ah? El doble en directo de Barón Rojo o el... No sé si es ese. O el ¿Al Rojo Vivo? El anterior. El Volumen Brutal. El Metamorfosis. Yo creo que esos dos los produjo él. No me acuerdo muy bien, pero vamos, es un productor vinculado a la historia de Barón Rojo. Y aquí, pues, hombre, aquí hay gente... Joder. Tony Martin a la voz. Por supuesto, Tony Iommi a la guitarra. Bob Dylan al bajo. Rainbow, Uriah Heep, en fin. Beth Bevan, que es amigo tuyo. Batería de la Elo. ¿Te gusta la Elo? ¿Qué lo dices? ¿Para que lo diga en público? Bueno, tengo que reconocer que me costó mucho convencerte de que eran buenos, que la culpa es mía. Vale, sí, bien. Vale. Y otra batería, Eric Singer, actual batería de Kiss, batería de Alice Cooper, de Gary Moore. Bueno, pues aquí también está y se nota mucho. Casi nadie, ¿eh? Sí. Bueno, y a mí me flipa Beth Bevan, que dice, pero bueno, este tío, ¿y cómo puede tocar un tío que estaba en la Elo, tocar la batería así de borrico? Pues bueno, una máquina. Designing. El disco es Eternal Idol del año 87, Black Sabbath. We'll be right back. Sí, sí, joder, tiene Tony Martín. Sí, sí, tiene un registro parecido al Dio. Muy similar al de Ronnie James Dio, sí. Sí, pues... Me vas a devolver la mano. Vamos a continuar por este rollo con el principio de un mito en solitario. 36 años se cumplen desde que Ronald James Padovana. Padovana se junta con el entonces desconocido Vivian Campbell, su ex-compi de Rainbow Jimmy Bain y el batería de Sabbath Vinny Appice, y crearon Holy Diver en el 83. Quizás es el álbum que lo define mejor, para mí el más representativo. Sí. Es un clásico, ¿eh? Sí, sí. Clásico del metal atemporal. ¿Sabes con qué grupo o con qué música me empezó a gustar a mí este rollo? ¿Heavy metal? No. ¿Con este señor? Sí. ¿Con este señor? El año 83, ¿no? Sí, yo... no sé si fue este, fue el Last in Line. El siguiente. Oí el Last in Line, yo dije, déjate en paz, esto es lo mío. Eso, yo recuerdo la época y fue un shock. Salieron en aquella época discos buenísimos. El de Accept. Sí. El Vals to the World, el Defenders of the Faith de Judas. Es que este año con el primero salió el Relics and Wild. Y había mucha gente que eran los dos que pegaron el bombazo, Relics and Wild y el Holy Diver. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Yo creo que todo al final terminamos decantándonos por el Holy Diver. Fue un rompepelotas. Pues vamos con el señor Padovana. Con el Mr. Dio. Comentábamos aquí fuera de micro en línea interna que yo no he visto a nadie cantar con tanta fuerza y con tan poco esfuerzo. ¿Qué voz salía de ese? Salía de, chorro. De una cosa tan pequeñita, porque era un hombre sí, bastante, chiquitín. Bastante bajo. Le vimos en la sala Macumba. Macumba, sí, tremendo. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a poner a los Judas y un tema, un clásico, y demasiado obvio, Breaking the Law. ¿Por qué? Porque esta semana se ha muerto pues el director artístico desde el 72 al 88 de CBS Records y el que se encargó de las portadas de Judas en esos años, pues desde el Stanley Clash, Killing Machine, el British Steel precisamente. El Point of Entry. Y el Point of Entry, la portada europea, ¿sabes qué tiene? Sí, la del cielo. La del cielo es muy fea, que es la americana, sí. Y la europea, que es más colorida, es mucho más bonita. La mano que sujeta la cuchilla en British Steel es suya. Es de... Y el logo también es suyo. Sí, y el logo, efectivamente, el segundo logo de Judas es también de Roslav Staivo. Se ha muerto a los 85 años. También hay que decir que se murió unos días antes otro portadista ilustre. Sí. Larry Carroll, portadista de Slayer. De Slayer. Pero yo creo que ha llegado más y ha sido más importante. Porque dime, Paco, ¿para qué más grupos ha trabajado? Sí, pues Elton John, Roy Orbison, Santana, Joplin, los Clash. Casi nada. Estos que te gustan a ti, Mott de Hoople. sí, me encanta. Y John Williams, o sea que... Al final es un tío que estuvo pues 16 años en CBS y que casi todas las portadas pasaban por sus manos. Joder. 16 añitos. Ahí le tienes. El amigo, sí. Bueno, Breaking the Law. Voy a poner el Living After Midnight porque, como ya en directo, es un karaoke y nadie va a escuchar ya al señor Rob Halford. Que aprovecha para descansar. Claro. Y a mí me... eso le viene a huevo. Me encabrona eso. Digo, ponemos el karaoke. Termina, pero bueno, el Breaking the Law, que es una auténtica pasada. Venga, Breaking the Law, Judas. There I was completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating as I drift from town to town. Feels as though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my Que lo bueno, si breve, sí. Dos veces bueno. Magnífico. Está saliendo muy clásico esto. Muy poquito, sí. Sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir. Joder, clásico. Estos han regresado, Possessed, 32 años después, con un nuevo LP, Revelation of Biblion. El bueno de Jeff Becerra vuelve con un disco homicida, con un toque claustrofóbico. Con ese nuevo apellido. Becerra, Becerro. No puede ser de otra forma. Su pura death thrash metal old school de altísima calidad, de principio a fin. Vamos a poner No More Room in Hell, un auténtico bofetón a mano abierta. Pues este estarán, ya sabes, en Madrid. Vienen a Madrid a... No lo sabía. Barcelona el próximo junio. No lo sabía. Joder, yo creí que tú lo sabías no, todo. No, ni puta idea. Bueno, pues bien. Vamos a ver cómo suenan Possessed 32 años después. Sí, sí. ni puta idea, Felipe. Tendrá que te lo diga. Bueno. Sin confianza, desde el cariño, sin pues actitud. Esto, ahora vamos a poner lo antítesis. ¿Ahora qué vas a poner? Lo progresivo con, o sea, que lo dejo yo en con todo lo Genesis. Alto. ¿Ahora Genesis? Genesis. ¿Vas a dejar a la gente dormida Oscar, para el Oscar, programa de Oscar? ¿Qué te parece Genesis? Sí, ¿ves? Se los va a dormir, tío. No, vamos a poner un tema en directo del The Last Dive, el The Last Life Down Broadway. El cordero se duerme en Broadway. No me extraña, ¿no? Que se duerma. Se duerma. Un disco conceptual, oscuro y muy complejo. Sí, sí, oscurísimo. El tema es el Counting Out Time, que es un poco más animadillo. Aquí es el último disco que saca en estudio Peter Gabriel. Se va, tuvo muchos problemas con ellos porque... estaban haciendo por aquella época un hijo o una hija, no recuerdo bien, tuvo muchos problemas con el parto y el resto de componentes de Genesis no le dejaron tiempo para posponer la grabación y atender a su mujer. Y se mosqueó. Se mosqueó bastante. Dijo que él hacía todas las letras ya de una santa vez y que él lo hacía todo y creó algunos problemillas también. A Steve Hackett, el gran guitarrista Steve Hackett, lo dejó un poquito de lado. Se mosqueó y también se piró. También había un problema importantísimo. Este era un tío que le gustaba mucho el escenificar, hacer con cada canción una historia. Performance. Y si te acuerdas, Genesis, Oscar, Genesis se sentaba en una silla y sentaba en una silla en todo el concierto. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Y este se disfrazaba de flor, se disfrazaba. Sí. Era tremendo. Bueno, de ahí se fue, montó ya una nueva película de art rock que no tiene nada que ver, pero bueno. Esto está grabado en Los Ángeles, en directo. No sé en qué auditorio es, pero bueno, en Los Ángeles. La toma por saco. En el medio de Los Ángeles. Y nos vamos a despedir. Digo que no nos da tiempo. Venga. Vamos, sabéis que podéis escucharnos por la radio a las 5:30 y en remisión 12:30 y 7:30 de la mañana. Y si no, por la página web de radioarbato.net, nos metéis en el menú, archivo sonoro, ahí están todos los programas que hemos emitido este año o los años anteriores, pincháis el que queráis y lo oís cuando queráis. Paco, ¿dónde más? Venga, en iVoox, iTunes, Spotify, YouTube, todo el sitio. Donde queráis. Venga, un abrazo a todo el mundo. Genesis. Lord, I need that now. The day of judgment has come. You can bet that I've been resting for this testing, digesting every word the experts say. Erogenous songs, I love you. Without you, what would a poor boy do? Found a girl I wanted to date. Erogenous songs, I love you. Without you.